Bueno, mientras se viene otro contacto, terminamos de escuchar el mensaje que nos mandaba Inés, que nos empezaba a preguntar por el tema de la carne, a ver de qué se trata. Una medida de vino. Bueno, por un lado eso y por otro, algo que quisiera ver la opinión de ustedes. Con respecto a la carne, lo que se está hablando, creo que es el nuevo ministro del Ministerio de Ganadería, creo que es con los carniceros, para evitar es decir, que se sepa la trazabilidad de la carne si no nos están vendiendo carnes vencidas. Por favor, me interesaría eso también, a ver si averiguan algo, que los carniceros no quieren vender más carnes. No sé si los carniceros, el ministro dijo que los uruguayos no se merecen comer carne que está desechada por... ¿No? Vamos a averiguar, no sabemos, pero vamos a averiguar a ver cómo es la cosa con ese tema que es bien importante. Seguimos con esto de las comunicaciones porque queríamos tener este contacto para saludar, porque mañana están de cumpleaños en el canal 15 de Salinas, esa experiencia de comunicación alternativa que han Qué bárbaro. desarrollado jóvenes de aquella zona del departamento de Canelones. Muchos de la audiencia ya lo conocen y tenemos en línea a Emiliano Cardoso del Canal 15. ¿Cómo andás, Emiliano? Buen día. Bueno, es medio raro que yo le hable así, pues somos Creador. compañeros de programa, además. Creador, Emiliano. El fundador del Canal 15. Exactamente. Bueno, buenos días, Ángeles, todos por allá por la radio, Diego también, al operador. Bueno, nosotros con esta fecha especial para nosotros, que es estar cumpliendo un año de haber comenzado con Canal 15 y viendo acá los cambios que se han desarrollado en estos 12 meses, que puede ser muy poco capaz para ustedes que ya tienen años, pero que para nosotros es bastante. ¿Y cómo fue la idea inicial y por qué la elección de hacer en YouTube este canal, Emiliano? Mira, yo lo que te puedo decir es que esto surge como la combinación de, primero, algo que yo siempre me gustó, que es el tema de hablar, de periodismo, de la comunicación, pero que además se combina con algo que es muy importante, que es la necesidad de la existencia de estos espacios alternativos, cuando los medios de comunicación masivos tienen una tarea están jugando un papel, digamos, en el día de hoy, que no es el de estar al servicio de la comunicación de la gente y de lo que la gente necesita saber, sino que muchas veces están al servicio de otros intereses. Entonces, bueno, ante la necesidad de que estos espacios alternativos de comunicación existieran y ante también, bueno, el gusto que nosotros teníamos por hacer esto, dijimos, bueno, vamos a llevarlo adelante. Y lo hacemos por YouTube, por Internet, porque es hoy en día el mecanismo que está al alcance de nosotros, ¿no? Está al alcance de muchas, pero mucho más simple para nosotros poder ejecutarlo y mucho más simple también para la gente poder acceder a ver y escuchar los contenidos que nosotros hacemos. Claro, hacen material grabado y también transmisiones en vivo, ¿no? Sí, nosotros hacemos casi todo lo que hacemos es grabado, pero también en ocasiones especiales, como son, por ejemplo, y hemos hecho transmisiones en vivo cuando las selecciones nacionales, cuando la Asunción del pasado 1 de marzo, hemos hecho transmisiones en vivo, pero la mayoría, y por ahora lo que estamos haciendo es grabado con el objetivo, obviamente, de poder comenzar hacia un futuro incrementar en vivo la mayoría de los contenidos que podamos, pero bueno, los temas técnicos y todo tiene Claro. su dificultad debido a también la falta de recursos y de ingresos que nosotros tenemos, debido a que no tenemos ningún tipo de ingreso económico, sino que todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón y por trabajo nuestro, con los pocos recursos que podamos tener nosotros mismos, y eso dificulta muchísimo poder avanzar en la adquisición de equipos y de recursos técnicos, que es lo que nos permite poder avanzar. De todas maneras, nosotros vemos y analizamos hoy un avance desde el punto de vista técnico o de diseño con respecto a lo que era en septiembre del año pasado. Eso sí lo estamos viendo. ¿Qué tipo de contenidos tiene el canal? Contale para los que no lo conozcan todavía, Emiliano. Claro. Mira, nosotros, como te decía recién, siempre apuntando a un punto de vista alternativo, hemos realizado entrevistas, muchas entrevistas ya bastantes en este primer año. Tenemos ese programa, ¿no?, en el que realizamos entrevistas, como te decía. Tenemos un programa de opinión, bueno, damos nuestra visión sobre distintos temas, ¿no?, de la actualidad que se van desarrollando. Y hace poco empezamos otra experiencia que también se nos dificulta un poco para poder darle cierta frecuencia a este espacio, porque es bastante complicada la grabación y el mantenimiento de este espacio, que es, acá se dice, un programa en el que nuestro objetivo es justamente, bueno, salir a la calle, al diálogo con los vecinos de la zona, con los vecinos de la costa, bueno, conocer su visión, su opinión sobre distintos temas, que es algo que también la gente necesita, poder tener un espacio donde expresarse, donde dar su visión. En este llevamos dos ediciones de este programa. En la primera ocasión les preguntamos sobre la LUC, sobre la Ley de Urgente Consideración, y hace poquito, hace unas semanas, cuando la segunda edición, le consultamos sobre los temas departamentales, ¿no?, que más le interesa, que es lo que está actualmente en juego. Te decía, Hernán, que en este momento tenemos 42 entrevistas ya realizadas, estoy fijando por acá, en este año, y hemos realizado entrevistas a mucha gente. Hemos hablado con candidatos, hemos hablado con vecinos que plantean distintas inquietudes, hemos hablado con referentes de distintos movimientos sociales, con compañeros de organizaciones políticas para que nos comenten sobre distintos temas. Hemos estado con todos estos contenidos. Durante el carnaval tuvimos un programa también sobre ese tema, estuvimos con un ciclo de cine donde emitimos, sí. Esto fue por, hace, si no me equivoco, meses. Sí, hace unos meses, sí, durante la parte más brava de la pandemia, donde, sí, estábamos todos más secuestrados, se nos ocurrió justamente esto para, bueno, tener una forma de acompañar también a la audiencia y poder disfrutar de algunas películas que nunca está de más poder volver a ver, aquellos que han visto o ver por primera vez. Emitimos 6 películas. Bueno, como te decía, tenemos el editorial nuestro donde damos nuestra opinión sobre distintos temas, y bueno, después hemos hecho distintos informes, distintos programas sobre acontecimientos específicos, y hemos hecho varios homenajes también, que nos parece importante también poder, dentro del canal, poner presente a aquellas figuras cuando se da una fecha importante, la fecha de su nacimiento, la fecha de su muerte, poder recordar, como ha sido el caso del Che, de Fidel, de Efraín Churiribarne, de otros grandes de la historia nacional, internacional, de distintas revoluciones del mundo. Vamos a contarle a los que no son suscriptores todavía del Canal 15, que desde ya recomendamos. Ustedes van a YouTube y ponen en el buscador Canal 15 Salinas, inmediatamente están en el canal, que hay de todo, materiales todos muy interesantes. Hoy que estábamos nosotros con Soda Stereo por Cerati, hay justamente publicadas cosas que tienen que ver con esto, bueno. Pero el asunto es, Emiliano, que hay un homenaje que es permanente, que es el estudio. Efraín Churiribarne está presente en el estudio a través de su propio nombre, ¿no? Exactamente. Nosotros cuando comenzamos, hace un año, decidimos ponerle ese nombre al estudio porque fíjate que cuando surge la idea de Canal 15, porque claro, esto también es necesario decirlo, hoy se cumple un año de que nosotros lanzamos Canal 15, pero en realidad capaz que el año de que nosotros comenzamos a pensar en Canal 15 lo tuviéramos que haber festejado antes de que hubiera existido, porque la idea surgió mucho tiempo antes, ¿no? Llevó mucho tiempo, ideas que iban surgiendo, descartarlas, mejorarlas, mantenerlas, mucho tiempo, más de un año. Muy bueno, muy bueno. Y entre las muchas cosas que hacen, están haciendo ustedes salidas a hablar con la gente, acá se dice, ¿no? Se llama. Sí, no, pero déjame terminar de comentar sobre el estudio porque me parece dale, importante. Dale, dale, dale. Respecto a eso, cuando nosotros, antes de lanzar el canal, porque esto no fue que, como te decía, que un día nos levantamos y dijimos vamos a grabar, editar, pues publicamos todo en un día, sino que llevó mucho tiempo de ir pensando el proyecto anteriormente. Bueno, nosotros, como te decía, decidimos ponerle este nombre, una forma de homenajear a Churi que nosotros encontramos, porque si bien lo escuchamos muy poco tiempo en vivo, porque claro, era muy chico cuando Churi todavía salía en vivo en la radio, lo llegué a escuchar en vivo en distintos espacios, y bueno, después seguí escuchando a ustedes cuando hablaban de él, cuando... Y después escuché distintas grabaciones que se pueden escuchar, que están por internet, y nos pareció una forma de poder homenajearlo todos los días, ¿verdad? Y además en el estudio tenemos la fotografía de él, nuestro estudio, les cuento para los demás turistas, tenemos una escenografía que está formada por, primero que en el centro tenemos el logo del canal, y alrededor del logo tenemos varias fotografías de distintos personajes, como decía, importante para la historia, que los homenajeamos con programas especiales en los días particulares, pero los queremos homenajear todos los días, y fue la forma de que encontramos. Sí. Tenemos mucha gente, de Churi, como decía, Germán, Elio Sartú, El Che, Artigas, Fidel, Liberarse, muchos más. Está muy bueno. Yo quería preguntarlo bien al final, porque creo que si no condiciona. ¿Cuántos años tenés, Emiliano? Yo tengo 13 años en este momento. Porque creo que eso es parte del peso que tiene todo esto, ¿no? Estamos hablando con Emiliano, que tiene 13 años, que ha conducido este proceso de creación y desarrollo del Canal 15 de Salinas, desmistificando un montón de cosas. Quiero volver a lo de esto que están haciendo ustedes de salir a la calle y escuchar lo que dice la gente. Te guste o no te guste lo que dice la gente, escuchan. Mira, Ángeles, hasta ahora todavía no hemos dado con nadie que diga exactamente lo que nosotros pensamos, y es espectacular. Clarísimo. Y es espectacular porque es lo que nosotros queremos. Porque claro, si salir a la calle a buscar a alguien que diga exactamente lo que decimos nosotros siempre en el programa, no tendría sentido, lo decimos nosotros. Pero bueno, nos pareció importante, porque como decía yo, desde que empezamos, el objetivo fue darle un espacio a la gente que no tiene en los grandes medios de comunicación. Hay otros espacios como la 36, como otros medios alternativos, digitales o no, que le dan espacio a la gente, pero en los grandes medios masivos de comunicación no existe. Entonces para nosotros era importante poder darle este espacio a los vecinos para que pudieran expresar su opinión si querían, tampoco obligamos a nadie, ¿no? Pero si salimos, nos ponemos en una feria, en un lugar que sea concurrido, y bueno, nos ponemos a disposición de la gente lo que quiera expresar. Ahí está. Y siempre participa de los vecinos participan de este espacio. Como te decía, preguntamos primero sobre el tema de la ley de urgente consideración, porque fue hace unas semanas bastante, ya todavía no estaba aprobada definitivamente, cuando estuvimos en Pinamar, y ahí hace poco en Salinas estuvimos consultando sobre temas departamentales, que en el medio de esta campaña son los temas que se están tratando, ¿no? Exactamente. Acá te saluda Ana María del Cerro, dice: felicitaciones para Emiliano, un ejemplo para nuestra juventud, siempre adelante. Hay un audio que manda Cecilia también. Buen día, compañeros. Bueno, un saludo al entrevistado y a la radio. Felicitaciones por la entrevista, súper interesante. Me crié de niña con tíos radioaficionados. Realmente, bueno, acá viene con los radioaficionados. Parece que son las formas de comunicación que son verdaderas y que acercan a la gente. Tanto la M, que es una compañía en nuestras casas a diario, como esa modalidad. Bueno, un saludo. Bueno, se cortó ahí. Emiliano, este canal tiene futuro en cuanto a los planes que ustedes hacen. Yo digo ustedes como que fuera una tanda de gente con personal a su cargo. Es un esfuerzo que se hace de pocas personas, ¿no? Mirá, nosotros, estoy yo, que soy el que generalmente me encargo de conducir. Tenemos recientemente incorporada, que la otra vez estuvo con nosotros en la izquierda del barrio, allá en la 36, Lidia Honorato. Lidia Honorato, exacto. Se suma al equipo de Canal 15, que por ejemplo la última entrevista que publicamos con Eduardo Rubio fue realizada por ella. Uh-huh. Y bueno, tenemos también a Lorenzo, que nos colabora muchas veces en temas gráficos y de edición y de transmisiones. Y bueno, poco más. Bien, bien. Felicitaciones para Emiliano, a seguir por ese camino. Un orgullo compartir el programa de los sábados con él, dice Virginia. Y yo soy testigo de la cantidad de veces que muchos compañeros de toda esa zona, extensa zona de muchos kilómetros, siempre están contando con Emiliano, ¿no? Dice, bueno, pero hablamos con Emiliano y Emiliano, mucho tienen que hacer con eso. La verdad que es un orgullo grande tenerte allí, Emiliano, y como homenaje a Churi, no puede haber otro mejor. Que haya una persona de 13 años que esté haciendo lo que está haciendo en el periodismo, ¿no? Esto es, en la práctica, sí, de carne y hueso, el decir el mejor homenaje es continuar su lucha, todas esas cosas que todos decimos, pero esto es una continuidad. Ahora que se usa tanto la palabra de presencial, ¿no? De mucho compromiso que imaginamos que te marca a vos también de futuro, ¿no? Vos estudiás, vos vas al liceo, vos sos un gurí de 13 años como cualquier otro, y que me imagino que estarás pensando en qué hacer, a qué dedicarte más adelante. Claro, claro. Y esto de la comunicación te marca. Sí, por supuesto. Por ahora es el objetivo que tenemos. Muy bien, muy bien. Bueno, te escucharemos mañana. Y a suscribirse al canal. Sí, sí. Antes que nada, agradecerte a ti y agradecer a la 36, porque también siempre estuvieron ayudando, y muchas de las cosas que hemos hecho no pudiéramos haberla hecho sino sin la colaboración de los compañeros de la 36, que nos pasaban contactos de gente para poder conversar con ellos, que nos pasaron materiales, que nos dejaron usar distintos materiales. Para nosotros la colaboración de ustedes, de los compañeros de la 36, ha sido fundamental en este proceso, y les agradecemos. Y bueno, han pasado también en ocasiones notas que hemos hecho nosotros, que para nosotros también es muy muy importante, y nos alegra mucho que así sea. Así que les agradecemos a ustedes, porque han sido también parte de este proceso. Muchas gracias, Emiliano Cardoso. Te mandamos un abrazo todos de acá. Felicitaciones. Por supuesto que quedamos a las órdenes siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.